que tu blega Nazui namba Sumia seko Nani makite Nikama ya kwe Niko kaki Kwe langa Oh oh oh Nako kite Konyokolo ya mama Nako banga mingi Na bendi na yo Motema ya moto Sanduku Mboko e bate Sawananga Omananga Nikambo liye na mboke tumbeba Nazui nanga susi asepo Makite ni kama ya kwe Niko kaki kwe langa oh, oh, oh. Nako kite konyokolo ya mama Nako banga mingi na veni na yo Motema ya moto sandukuwe Niko bomba makambo kwe bate Bosana bosana eh, ansoma ni kaki makolo yango. Yebisa yebisa eh, epaya baboti payo payeba. Nalembi nalembi nalembi eh, oh oh mama chérie, yo kanga tamwa mawa. Dolase. Bosana bosana e, masoma ne kaki makolo yango. Yebisa yebisa e, ebaya baboti baya bayeba. Nalembi nalembi nalembi e, oh oh mama chérie, yo kanga tamwa mawa. Dolase. Salite, ponyo kolanga poye, tala mwana topatie, bana yo papa. Nakatuna, nakatuna, tina nina salinga boye patie. Nakobanga, nakobenga, tina nina tungi singa boye mama. Anga mamie, nalembiye, anga mama, anga mama, anga mama, anga mama, ye ye ye ye ye ye ye. Ah, chérie, yeah, yeah, oh, mama, ah, yo kanga tamwa mawa. Dolase, oh, papa, nini nasalite, ono kolonga boye, talamana topotie, kana yo, papa. Bosana, bosana, masoma ne kaki mokolo ya mofete, yemise, yemise. Baboti baya bayeba nalembi nalembi nalembi oh oh mama chérie yo kanga tamwa mawa dolase oh papa nini nasalite ponyo kolonga boye talamana topatie kana yo papa nakatuna Nakatuna, tina nina salinga boe fatie Nakobanga, nakobenga Wala nina tungi singa boe mama